¿Cómo es posible que algo tan etéreo como la luz, algo tan violento como un rayo y la fuerza invisible que mueve una brújula sean, en el fondo, lo mismo? Esa es la gran pregunta. Y hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, basándonos en un texto de física de los años 70 que la narra como casi como una novela de detectives. Es que es una historia fascinante porque no es una línea recta para nada. Es un relato de ideas que compitieron por siglos, de descubrimientos por accidente y de cómo al final las matemáticas revelaron una conexión que cambió todo. Nuestra misión entonces es seguir esas pistas, a ver cómo se formando este rompecabezas. Exacto. Y el rompecabezas empieza con la luz. Por siglos, la ciencia estuvo dividida, casi en dos bandos. Por un lado, Isaac Newton, una autoridad inmensa, que estaba convencido de que la luz era un chorro de partículas. Y el peso de Newton era enorme. Su prestigio hizo que ese modelo de partículas dominara por más de un siglo. Cualquier otra idea era, digamos, casi una herejía. Pero del otro lado había gente como Christian N. Huygens, que insistía en que no, que la luz se comportaba como una onda, como las olas en el agua. Así es. Y por mucho tiempo esa fue una idea minoritaria. Ok, entonces llega el siglo XIX y la balanza empieza a moverse. El momento clave, según nuestras fuentes, es el experimento de la doble rendija de Thomas Young. En 1802. Ese fue el punto de quiebre. Y a ver, el sentido común te dice que si apuntas con una linterna a una pared con dos rendijas, del otro lado vas a ver, pues, dos líneas de luz, ¿no? Eso es lo que esperaría si fueran partículas, como pequeñas balas. Pero Young vio algo completamente diferente, algo muy extraño. ¿Qué fue lo que vio? En lugar de dos líneas, apareció un patrón de múltiples franjas, unas muy brillantes, otras totalmente oscuras, intercaladas, y la del centro era la más brillante de todas. Patrón de interferencia. Exacto. Y eso es la firma inconfundible de las ondas. Solo las ondas pueden hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué tienen las ondas que las partículas no? Piensa en la ola de un estanque. Si dos crestas se juntan, se suman y hacen una ola más grande. Esa es la franja brillante. Ah, claro. Pero si la cresta de una se encuentra con el valle de otra, se cancelan, se anulan y el agua queda quieta. Esa es la franja oscura. ¿Y dos partículas no pueden chocar y desaparecer? Jamás. Así que este experimento era una prueba, uf, casi irrefutable. Casi. Pero la confirmación definitiva llegó de una forma, bueno, hasta cómica, con un físico llamado Fresnel y su archienemigo, Simeon Poisson. Más sí, esa es una de las mejores anécdotas de la física. Fresnel había presentado una teoría matemática muy sólida sobre la luz como onda. Y Poisson, que era del equipo de las partículas, se propuso ridiculizarla. Usando las propias matemáticas de Fresnel en su contra. Justo. Revisó las ecuaciones y dedujo una consecuencia que para él era el colmo del absurdo. Déjame adivinar. Dijo algo como, si tu teoría fuera cierta, pasaría esta cosa imposible. Exactamente eso. Su argumento fue, si tu loca teoría es correcta y ponemos un disco circular frente a una luz, justo en el centro de su sombra debería aparecer un punto brillante. Absurdo. Lo dijo como un jaque mate. La refutación final. Claro, porque ¿quién había visto un punto de luz en medio de una sombra? Sonaba ridículo. ¿Y qué pasó? Lo increíble es que otro científico, François Arago, decidió probarlo. Hizo el experimento y ahí estaba, el punto brillante justo en el centro de la sombra. No puede ser. Lo que Poisson diseñó como el mayor insulto a la teoría de ondas se convirtió en su confirmación más espectacular. Es un autogol legendario en la ciencia. Increíble. Bueno, mientras se resolvía este misterio, otros investigaban fuerzas distintas, la electricidad y el magnetismo, que por mucho tiempo se vieron como fenómenos completamente separados. Una cosa era frotar ámbar para traer papelitos y otra muy distinta era una brújula apuntando al norte. Y aquí el gran salto conceptual vino de Michael Faraday y su idea de campo, que, a ver, siempre me ha parecido un poco abstracta. ¿Por qué fue tan importante? Porque cambió la forma de ver el espacio. Antes se pensaba en una acción a distancia, o sea, un imán simplemente actúa sobre un clavo a través del espacio vacío. Era algo casi mágico. Y poco satisfactorio. Muy poco. Faraday, que era muy visual, imaginó que el espacio no estaba vacío, que estaba lleno de líneas de fuerza invisibles. No es el imán el que jala el clavo, es el campo que lo rodea el que ejerce la fuerza. O sea, el campo es el intermediario. El espacio deja de ser pasivo y se vuelve un actor. Exacto. Y esa idea fue la que preparó el terreno para la siguiente gran conexión, que, otra vez, llegó por casualidad. Claro. 1820, Hans Christian Oersted, un profesor, está dando una clase. Y tiene una batería, un cable y, por ahí cerca, una brújula. Y cada vez que conecta el cable a la batería para que pase una corriente, note que la aguja de la brújula se mueve. Se desvía bruscamente. Y lo más raro era cómo se movía, ¿no? No era una simple atracción. Para nada. Era una fuerza lateral. El cable apuntaba en una dirección y la aguja se movía hacia un lado, perpendicular. Era la primera prueba directa e innegable de que la electricidad y el magnetismo estaban conectados. Y esto, claro, le voló la cabeza a Faraday. Vio lo de Oersted y se hizo la pregunta simétrica, la pregunta obvia, pero que a nadie se le había ocurrido probar bien. Si una corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿podrá un campo magnético crear una corriente eléctrica? Parece lógico, pero le costó 10 años de experimentos fallidos. Una década de frustración. Sus cuadernos están llenos de sin efecto, ningún resultado. Hasta que en 1831 dio con la clave. Y la clave no era simplemente poner un imán cerca de un cable. No, la clave, y esto es fundamental, era el cambio. Descubrió que se generaba una corriente en una bobina de alambre solo en el instante en que acercaba o alejaba un imán. O sea, un campo magnético estático no hacía nada. Nada. Solo un campo magnético cambiante podía inducir una corriente eléctrica. La inducción electromagnética. Y ese principio es la base de casi toda la energía que usamos hoy. ¡De toda! Cada generador en una central eléctrica funciona moviendo imanes para crear un campo magnético cambiante y generar así la electricidad que nos llega. Bien, tenemos las piezas. La luz es una onda. La electricidad y el magnetismo están conectados a través del cambio. Falta que alguien una todos los puntos. Y ese alguien fue James Clerk Maxwell, un físico teórico escocés. Lo que hizo fue tomar los experimentos de Faraday, todas esas ideas visuales, y traducirlas al lenguaje riguroso de las matemáticas. Pero no solo tradujo, ¿verdad? Añadió algo propio. Añadió la pieza final del rompecabezas. Y lo hizo por pura intuición, por un sentido de simetría y belleza. ¿Cuál fue esa pieza? Vio la relación de Faraday. Un campo magnético que cambia, crea un campo eléctrico. Y pensó, por simetría, lo contrario tiene que ser verdad también. Que un campo eléctrico cambiante, ajá, también debe crear un campo magnético. Nadie lo había visto. No había ninguna prueba experimental. Fue una corazonada teórica. Y al meter esa pieza en sus ecuaciones, de repente, todo encajó de una forma monumental. Las ecuaciones revelaron que estos campos, el eléctrico y el magnético, podían sostenerse el uno al otro en una danza. Un campo eléctrico cambiante crea uno magnético, que al cambiar crea uno eléctrico, y así. Y esta perturbación conjunta podía viajar por el espacio, como una onda electromagnética. Eso predijeron sus ecuaciones. Y el siguiente paso, claro, fue calcular a qué velocidad viajaría esa onda. Y ese es el momento que pone la piel de gallina. Totalmente. Usando constantes eléctricas y magnéticas que se medían en laboratorios, constantes que no tenían nada que ver con la luz, calculó la velocidad. Y el resultado fue unos 311 mil millones de metros por segundo. Ese número es la velocidad de la luz. Era prácticamente idéntico. Imagina ese momento. Estás trabajando con ecuaciones de imanes y baterías, y de repente, de la nada, te sale la velocidad de la luz. La conclusión era inescapable, que la luz es una de esas ondas electromagnéticas. ¡Exacto! La óptica, la electricidad y el magnetismo ya no eran tres cosas separadas. Eran una sola, el electromagnetismo. Y la luz visible era solo una pequeña ventanita de todo un espectro de estas ondas. Y luego Heinrich Hertz confirmó la teoría al generar y detectar ondas de radio, abriendo la puerta a, bueno, a todo el mundo moderno. A toda la tecnología inalámbrica, ¿sí? Pero quedaba una pregunta un poco fantasmagórica. Si la luz es una onda, tiene que estar ondulando en algo, ¿no? Como las olas necesitan del agua. El famoso éter luminífero fue una idea que obsesionó a los físicos. Postularon esta sustancia invisible que llenaba todo el universo. Y tenía que ser rarísima, más rígida que el acero, pero tan tenue que los planetas la atravesaban sin frenarse. Suena un parche conceptual. Lo era. Y lo más curioso es que las propias ecuaciones de Maxwell, al final, no necesitaban ningún éter. Describían cómo los campos se propagaban en el vacío. Era como la sonrisa del gato de Cheshire. Justo, esa analogía usa el texto. La sonrisa permanecía, pero el gato, el medio, había desaparecido. El campo electromagnético no necesita un medio. El campo es la realidad que se propaga. Es un salto mental brutal. Pasar de pensar en ondas, en algo, a que el campo mismo es la cosa. Y esto nos deja con una idea final, sobre los límites de nuestra intuición. Richard Feynman admitió que no tenía una imagen mental clara de un campo electromagnético. No podía verlo. Lo entendía con las matemáticas. Y esa es la lección, ¿no? A medida que la ciencia avanza, sus explicaciones se vuelven más potentes, pero muchas veces menos intuitivas, más abstractas. Se alejan de las analogías de nuestro mundo. Lo que nos lleva a la pregunta final. Si nuestra noción de sentido común sobre la luz y el espacio vacío resultó ser solo una aproximación, ¿qué otras ideas que hoy damos por sentadas sobre la realidad serán las próximas en ser reemplazadas por una explicación más extraña, más abstracta y, al final, más profunda?